Vamos a ir 12 años atrás, ¿sí? El 14 de agosto de 2007, en mi programa Run Runes, en ese entonces por Onda FM del circuito Unión Radio, di el tubazo periodístico, como se dice, de la maleta que con $800,000 le habían decomisado al venezolano Guido Antonini Wilson en el aeropuerto de Ezeiza al llegar en un vuelo privado, contratado por la empresa pública argentina Enarsa, y en el que viajaban funcionarios de los dos gobiernos, del de los Kirchner y también del de Chávez. Dos días después, en mi columna Run Runes, en el Universal y en nuestro portal runrun.es, anuncié que se había puesto Antonini a las órdenes del FBI al llegar a Miami en un vuelo escapado desde Uruguay por temores a que lo agarraran los venezolanos allá en Argentina. Di los detalles de su interrogatorio en la casa de un amigo suyo en Plantation, como testigo protegido del FBI. 5 años después del decomiso, en 2012, habló por primera vez con todos los detalles del llamado venezolano de la valija, como lo ha definido en su entonces la Nación de Buenos Aires. La muerte del sargento venezolano Antonio Canchica, que había estado junto a los venezolanos Kaufman y Mayónica, cuando fueron detectados y grabados conversando con Antonini por el FBI, murió en Fuerte Tiuna tras caerse de un cuarto piso, y eso encendió las alarmas. Entre los involucrados en el maletinazo de PDVSA, Canchica era un sargento del ejército, cuando el actual ministro en su momento era Henry Rangel Silva, entonces director de la DICIP. Lo envió a Miami para prepararle a Antonini una declaración firmada justificando el viaje de esos dólares en billete. Al final la aduana registró solo 790.550 que ahora pueden ser devueltos solo en pesos argentinos por las disposiciones cambiarias de la Argentina. Como parte de un encargo de la petrolera, el sargento huyó de Estados Unidos antes de que ordenaran su detención. Ahí lo habían grabado y fotografiado con Guido Antonini por el FBI, como les dije arriba. Huyó de Florida en una lancha, luego fue subido a una patrullera de Cuba desde donde lo llevaron a la isla y de ahí lo recogió un avión del gobierno venezolano. En 2008, Canchica fue ascendido al grado militar superior y se sabía que estuvo como director administrativo del ministro Rangel Silva, que hoy precisamente es gobernador del estado de Trujillo. Él había manifestado su descontento, pues tras arriesgarse por el gobierno no había sido correspondido con otro ascenso, con otro cargo, con un aumento de salario. Por ahí se le salió decir que iba a contar lo que sabía. Lo enterraron el mismo día en el sector 22C del Cementerio del Este. Como siempre, cero información, ni chistar del caso, porque en estos 20 años un escándalo tapó a otro anterior. Esa es la regla del silencio rojo-rojito. ¿Pero por qué les digo esto? Porque quiero que vean este video del presidente Macri de Argentina sobre la corrupción y sobre todo porque allí se investigó y allí el dinero de Antonini Wilson decomisado llegó ahora a un mejor fin. Y quiero decirles que este espacio de primera infancia, este espacio de primera infancia es especial como todos, pero este es aún más especial, porque este es el símbolo de que logremos que el dinero de los argentinos vaya a los argentinos. Y ahí, esto tiene que ver con una batalla que mi querida Lilita ha dado tanto durante tantos años, que es la lucha contra la corrupción. Porque este espacio de primera infancia se ha hecho con todo el dinero de esas valijas, ¿se acuerdan? De Antonini Wilson, del 2007. Y hoy son el lugar donde realmente va a surgir la esperanza de tantas familias por ver que sus hijos van a un lugar tan increíble como este, donde los van a cuidar como si fuese su segunda casa, y que además va a permitir que la mayoría de las mujeres que hoy nos acompañan, sabiendo que lo más importante que tienen en su vida, también nosotros los varones lo sabemos, ¿no? Son nuestros hijos, van a estar en un lugar cuidados con el mismo amor que en su casa. Y eso les va a permitir salir a estudiar o a trabajar y a construir un mejor futuro para todos. Bueno, allá se investigó, aquí en cambio, después de eso, son miles los escándalos de miles de millones robados por la gente del gobierno, tanto de Chávez como de Maduro. El exequivo que entregaron los titularía. Y voy a utilizar algunos párrafos de un excelente artículo de Alfredo Michelena titulado ¿Quién vendió el exequivo? Para seguir desmontando la propaganda oficial de quienes desde que asumieron el poder en 1999 hasta hoy hicieron todo lo posible para que nuestra justa, legal y documentada reclamación no prosperara. Dice Michelena, aquí no hay nada que dudar. Los que vendieron el exequivo fueron Chávez y Maduro, así como Delcy Rodríguez, para nombrar los más conspicuos. Y esto no se hizo por negligencia, sino para alinearse con la posición castrista que siempre apoyó a los guyaneses. Y dice, Delcy Eloína, Rodríguez y Maduro, quienes casualmente tuvieron y tienen en sus manos la política internacional del régimen, se rasgan las vestiduras y acusan al gobierno interino de Juan Guaidó de vender el exequivo. Ordenan que se le procese por traición a la patria. Qué desfachatez, dice él, cuando fueron ellos y su comandante eterno quienes entregaron el territorio en reclamación a sus panas socialistas. Lo que sí realmente es traición a la patria fue lo que a voz en cuello y públicamente dijo Hugo Chávez en la sesión plenaria de la vigésima cumbre del Grupo de Río de Jefe de Estado en Santo Domingo 2008, cuando calificó nuestra justa reclamación como una vieja reclamación que casi nadie recordaba y que ya era un orquestado plan imperialista para invadir Guyana en nombre de aquel reclamo territorial, para derrocar al gobierno de Forbes Burnham, que era primer ministro, un hombre de izquierda, o cuando en 2004 permitió que Guyana actuara sobre el territorio esequibo, algo que reconoció la misma Guyana por boca de su embajador, cuando agradeció a Chávez en Caracas que no objetara las inversiones extranjeras traídas por Guyana al oeste del esequibo, lo que valoró como un avance positivo en la relación entre ambos países. Todos tenemos derecho a nuestras opiniones, vitales que si esa fue la opinión de un representante Guaidó ante el Reino Unido en la ilegal grabación que el régimen presentó contra la oposición democrática. Sin embargo, no ha sido la oposición oficial del gobierno interino, como han dejado claro los hechos. Por su parte, Vanessa, la representante venezolana ante el gobierno británico, Neumann, fue enfática en asegurar: jamás he recomendado cambiar la posición histórica de mi país, Venezuela, sobre el esequibo. Todos tenemos derecho a nuestras opiniones. Lo vital es que si esa es o fue su opinión, no ha sido la posición oficial del gobierno interino, como han dejado claro los hechos. Por su parte, ella fue enfática en asegurar: jamás he recomendado cambiar la posición histórica de mi país, Venezuela, sobre el territorio esequibo. Y cierra Michelena diciéndonos: si nos preguntamos quién vendió el esequibo, la respuesta es muy clara. Los vendepatrias fueron Chávez, Maduro, Delcy Eloína, Chatterton y Arriaza, por nombrar los más conspicuos responsables. Qué vergüenza y qué desgracia, escribe. Hasta allí parte de su escrito. Cierro con esto, ese segmento. No fue Chatterton, Roy, quien insistió muchas veces, que fue canciller dos veces, que fue embajador en Inglaterra, que fue embajador en Francia, etcétera. No fue él mismo el que de alguna forma dijo lo siguiente. Aquí lo tengo, un momentico. No fue Chatterton quien insistió muchas veces ante Maduro, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el canciller Jorge Arriaza, la comisión designada y los miembros del Consejo de la Defensa Nacional de tomar acciones decisivas para mantener el reclamo y se obstinó de que no le hicieran caso. Es decir, amigos, la mentira del régimen se cae en solita y la he escrito durante estos 20 años. El prelado de la diócesis de San Cristóbal hoy, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Mario Moronta, hoy dijo en San Cristóbal: con gente que ha optado por la dictadura y la tiranía no se puede negociar. Recordó: crece el contrabando, la especulación, la trata de personas, la captación de jóvenes para la prostitución, la indefensión de la mayoría. En Venezuela los ricos, que son los del gobierno, se han enriquecido más, embriagado con el poder, y son quienes han hecho realidad la nueva sequía que ha dejado nuestro país en la debacle. ¿Acaso no son ellos los que han destruido la industria petrolera? Hizo alusión a la escasez, las largas colas para conseguir alimentos y medicina, gasolina u otros insumos necesarios. ¿Dónde van a parar el oro y los otros minerales que son explotados irracionalmente?, dice Moronta. Se pregunta: ¿para qué están las autoridades militares en el país? ¿No es para defender los derechos humanos de cada ciudadano y hacer respetar su dignidad? Si esto fuera verdad, ¿por qué se persigue al disidente? ¿Por qué en los denominados puntos de control bajan a la gente del pueblo para revisarles y quitarles lo que llevan en sus maletines o morrales? ¿Por qué no se dedican a erradicar todos los grupos irregulares que controlan ya gran parte del país? Asegura Moronta que la Iglesia ha levantado su voz, pero pareciera no haber sido escuchada ni apreciada. Destaca además que quienes detentan el poder y los que se acobijan a él, cuando se les denuncia lo que están haciendo mal, entonces reaccionan con virulencia. Así sucedió con el informe de Bachelet sobre la situación de derechos humanos en nuestra nación. Consideró que el colmo es el acuerdo del Ejecutivo con representantes minoritarios de una facción de la oposición. Han negociado cosas nuevamente que favorecen al gobierno para permanecer en el poder y así poder acceder a cuotas de ese poder y seguridad de sus propios intereses. Con ello, dice Moronta, hace falta el respeto a todo el pueblo de Venezuela. Quienes estén en desacuerdo serán acusados de golpistas, desestabilizadores, vendepatria y pare de contar. Fijó además posición como obispo y dijo: Como pastores, repudiamos todo lo que sea atentar contra la vida humana, la tortura, el empobrecimiento de la gente. Como pastores de una iglesia sin fronteras, no podemos aceptar que quienes debieran construir puentes de encuentro e integración se burlen de los esfuerzos solidarios presentes en la frontera, mostrando una fuerza irracional y amenazante. Rechazó las negociaciones de grupos políticos y el gobierno que pretenden hacernos creer la existencia de un diálogo fructífero. Lo considero maquillaje de la mentira, repito, maquillaje de la mentira, cuando lo que se requiere de manera urgente y necesaria es que se den elecciones presidenciales y quien detenta el poder ejecutivo se retire. Enfatizó que si hubiera diálogo auténtico, la primera actitud debería ser la de escuchar al otro, en este caso, el mismo pueblo que no es atendido en sus clamores. Bueno, llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Recuerden, cuando el runa suena es porque el runa extrae. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su sintonía a través de TV Venezuela y Vivo Play.